Estimados radioescuchas, esta es una amable interferencia a la FM 100.3, Radio Comunitaria de Punta del Indio. Transmite VB76, emisora La Misteriosa, desde las profundidades de la Bahía San Borombón. Desde las aguas turbias del Río de la Plata, nos escuchan felices los Ábalos. Yankee Hotel Foxtrot. Los campos magnéticos. Música de la filosa lengua, de la filosofía. El oro nazi. Informe de actividad OVNI. Poemas de la base submarina. Voces muertas, lenguas vivas. VB76, emisora La Misteriosa, Radio Comunitaria de Punta del Indio. Bueno, la vez pasada en una corta intervención, en una corta emisión para este programa de La Misteriosa por la comunidad radio comunitaria de Punta del Indio, la 100.3, programa en el que analizamos y recorremos los misterios de la localidad, así como nos enfrentamos con extrañas interferencias que fueron el puntapié inicial y la inquietud que nos llevó a plasmar y empezar a llevar adelante este programa. Abordamos un texto someramente de el filósofo nacido en Corea del Sur, Byung-Chul Han, y que fue formado en Alemania, en las Lides de la Filosofía, para esta sección de nuestro programa que se llama De la filosa lengua de la filosofía. Vamos a volver a leer este párrafo, y queremos que suscite un debate o una amena charla, estudiando y sondeando sus alcances. Del libro La expulsión de lo distinto, el primer capítulo, que se llama El terror a lo igual. Y dice: los tiempos en los que existía el otro se han ido. El otro como misterio, el otro como seducción, el otro como eros, el otro como deseo, el otro como infierno, el otro como dolor, va desapareciendo. Hoy, la negatividad del otro deja paso a la positividad de lo igual. La proliferación de lo igual es lo que constituye las alteraciones patológicas de las que está aquejado el cuerpo social. Lo que lo enferma no es la retirada ni la prohibición, sino el exceso de comunicación y de consumo. No es la represión ni la negación, sino la permisividad y la afirmación. El signo patológico de los tiempos actuales no es la represión, es la depresión. La presión destructiva no viene del otro, proviene del interior. La depresión, como presión interna, desarrolla unos rasgos autoagresivos. El sujeto que, viéndose forzado a aportar rendimientos, se vuelve depresivo en cierta manera, se muele a palos o se asfixia a sí mismo. La violencia del otro no es lo único que resulta destructivo. La expulsión de lo distinto pone en marcha un proceso destructivo totalmente diferente, la autodestrucción. En general, impera la dialéctica de la violencia. Un sistema que rechaza la negatividad de lo distinto desarrolla rasgos autodestructivos. A causa de su positividad, el violento poder de lo igual resulta invisible. La proliferación de lo igual se hace pasar por crecimiento, pero a partir de un determinado momento, la producción ya no es productiva, sino destructiva. La información ya no es informativa, sino deformadora. La comunicación ya no es comunicativa, sino meramente acumulativa. Hoy, la propia percepción asume la forma de binge-watching, atracones de series. Eso designa el consumo de videos y películas sin ninguna limitación temporal. A los consumidores se les ofrece continuamente aquellas películas y series que se ajustan por entero a su gusto, es decir, que les gustan. Se los ceba como a ganado de consumo, con lo que siempre vuelve a resultar igual. Los atracones de series se pueden generalizar declarándolos el modo actual de percepción. La proliferación de lo igual no es carcinomatosa sino comatosa. No topa con ninguna defensa inmunológica. Uno se queda mirando la pantalla como un pasmado hasta perder la conciencia. Hemos quedado reflexivos después de estas palabras de nuestro filósofo invitado de hoy, que ameritó que la producción empiece a mover los hilos de la marioneta, de la gigantesca marioneta que es esta casa radiofónica, y pudiéramos constituir un tema llamado TikTóxico para graficar lo que Byung Chul Han decía. Pero antes de pasar el tema, vamos a hablar con mi compañero Leo sobre algunas de las implicancias de este texto. Yo anoté someramente puntué algunas ideas, por ejemplo, que la información ya no es informativa, sino deformadora, ¿no? Que la comunicación ya no es comunicativa, sino acumulativa. Y también habla de que ya, de algún modo, se ha dejado la represión por una cierta libertad. Entonces ya no es necesaria la represión, sino que surge cuando el hombre actual no logra sus metas, la depresión, digamos. A quien se tiene que dirigir para quejarse de lo que no le funcionó, para su frustración, es a sí mismo. Entonces esto que dice de que se apalea a sí mismo, ¿no? Casi como si nos fuésemos autodomesticando, ¿no? Exactamente. Una autodomesticación. Sí, encerrados como en el propio corral. Pasamos de ver cómo el feedlot se transformaba en el alimento y al mismo tiempo ser parte, ¿no?, de ese experimento. Ser el ganado, ¿no? A él dice, se lo ceba como ganado. Cuando habla acerca de estos atracones de serie, ¿no? De este loop infinito de capítulos tras capítulos, digamos, donde uno se queda como un pasmado. Y cuando hablas de feedlot, que es algo que abordamos en el tema TikTóxico, casualmente el muro, lo que uno primero ve cuando abre, por ejemplo, Facebook, la compañía lo llama feed. Feed es alimentación. Es con lo cual alimentás al usuario para que ese usuario reaccione con odio, con amor, con me gustas, me entristeces o me asombras. Pero es la alimentación que yo le doy para que el tipo después largue su contenido que me va a servir a mí para seguir alimentando mi enorme red, ¿no? Claro, y hacia dónde vamos, llevamos esa jaula, ¿no? Vamos trasladando por donde, en la distancia, inclusive, ¿no? Vamos llevando esa virtualidad, ¿no? Claro, la llevamos en el bolsillo, ¿no? El celular nos lleva a nosotros, ¿viste? Es casi como lo que decía Cortázar de si el reloj nos lo regalan a nosotros o nos regalan o le regalan al reloj nuestras personas, ¿no? ¿Estaremos dispuestos a poder liberarnos de esta burbuja virtual que nos ha transformado o nos ha recreado ese espacio, ese ambiente a todos, a todas, a todes? Y yo creo que es muy difícil, es como que el burrito sencillo va camino al corral, ¿no? Decían los divididos, ¿no? Me parece que uno va por la manga, ¿viste? Dirigiéndose al matadero de alguna manera, ¿no? Y siempre pienso en este tipo de sistemas de redes sociales, digamos, como que uno voluntariamente llena su propia ficha, ¿viste? Si en algún momento tenía la necesidad el sistema de hacer inteligencia sobre los individuos, ¿no? De buscar los datos, dónde vivía, quién conocía, en qué lugar militaba, etcétera, digamos, hoy día no se necesita eso, sino que es la propia persona la que va llenando todos esos casilleros, digamos, y va diciéndole a Facebook, al señor del algoritmo, digamos, a dónde vacaciona, con quién vacaciona, con qué se divierte, qué libros le gustan, qué música le gusta, qué películas le gustan, digamos. Y de esa manera esas enormes maquinarias de información, de metadatos, de la big data, como le llaman, digamos, va perfilando a cada uno de los seres humanos y de la misma manera alimentándolo con lo mismo, ¿viste? Con lo igual, como dice Byung-Chul Han. ¿Y hay alguna señal de alerta que internamente escuchemos que nos ayude a liberarnos de esto? Yo creo que la estamos escuchando. Yo que te estoy escuchando una señal, una alarma. Una alarma. La alarma está, la escuchamos, pero ¿entenderemos que esa alarma está sonando para nosotros y nos está diciendo? Yo creo que lo entendemos por pequeños instantes, digamos. Hay momentos como de luminoso de decir, bueno, ¿qué estoy haciendo? Digamos. Pero es urgente, está tomando a los niños toda esta maquinaria, nos está, ¿no?, invocando constantemente, ¿no? Es un altar del sacrificio de las pasiones y también del lenguaje, ¿no? Porque creo que hay datos como para tener en cuenta de que se está modificando el lenguaje en toda la dimensión de su expresión, ¿no? El lenguaje corporal. Yo creo que sí. El lenguaje sí. De la manera en que se vinculan los impulsos eléctricos dentro de nuestro cerebro, ¿no? Todo. Yo creo que existe ahí un sistema de domesticación, digamos, que está funcionando. Que incluso, por ejemplo, una de las cosas que hace es que cada vez los textos deban ser menores, cada vez los textos deban tener menor contenido, cada vez las cosas nos puedan llamar la atención por menos cantidad de tiempo, ¿no? Si antes era un minuto, ahora son 30 segundos, ¿viste? Una persona no aguanta antes, entre un clic y otro, más de 10 segundos, 15 segundos. Esa es la opción que tiene la quien presenta las cosas para llamarle la atención a esa persona, digamos. Se han ido acelerando los tiempos. El planeta Tierra, ¿no? Nuestro hábitat natural ha tenido también y hay experiencias a través de las cuales se han medido, ¿no?, los cambios de rotación del planeta, la velocidad de la de rotación, esta sensación que a veces tenemos de que el día dura menos, ¿no? Ajá. Siento que tal vez sea un intento a través de la tecnología de adaptarnos para que no nos demos cuenta de que hay algo que está sucediendo a nivel planetario, ¿no? Es interesante lo que decís, por ejemplo, para poner un contrapunto, digamos, cuando uno viene, me pasa a mí que yo vivo en la ciudad de La Plata, una ciudad grande, con otros ritmos, con otras características, digamos, con otra información visual constante, con todo ese asfalto, con todo ese mecanismo impiedoso que no para, el tiempo parece no poder ser asido, no poder ser percibido, no poder ser atrapado, ¿no? Y cuando uno llega a Punta Indio, o vuelve a Punta Indio como su lugar, como el lugar de elección, ese tiempo de pronto parece expandirse de una manera increíble. Uno empieza a caminar entre los árboles, digamos, y se empieza a expandir el tiempo. Esos 2 días, esos 3 días que uno pasa acá, son una semana en una ciudad. ¿Esos espacios naturales están en riesgo frente a esta idea de la urbanización, ¿no? Como espacio más común de la vida humana, o al menos desde los espacios de poder donde las decisiones son tomadas, ¿estará en riesgo más que nunca ese espacio natural donde podemos encontrarnos con los tiempos reales, con la vida real? Yo creo que lo está y no lo está. De alguna manera lo está, porque además a estos lugares naturales le traemos el aparatito de llevar el feedlot a todas partes, digamos, como decías vos, de alguna manera. Y por otra parte, lo que empieza a suceder es que las ciudades empiezan a ser invivibles a la par de que empieza a existir alternativas como el home office, que tienen que ver con ver al otro, este otro, digamos, que no existe y es igual a uno mismo también, como un riesgo patológico, como un riesgo biohazard, ¿viste? Como un riesgo, como un agente patógeno, digamos, capaz de contagiarte. Empieza a haber como una especie de éxodo de las grandes ciudades hacia estos lugares más idílicos, digamos, y hay como una idealización de esos lugares, pero al mismo tiempo la maquinaria, digamos, neoliberal, la maquinaria capitalista, me parece que muele todo, digamos, y apuesta siempre a la productividad, incluso alimentada por la destrucción, digamos. Incluso autodestruyéndose. Digamos, el neoliberalismo necesita la destrucción para seguir produciendo, digamos, de alguna manera. Entonces, un día no nos vamos a dar cuenta y no va a haber más planeta. Pero el neoliberalismo va a haber llegado al éxito. Vacaciones pagas en el feedlot de Mark. Los tiempos en los que existía el otro se han ido. El otro como misterio, el otro como seducción, el otro como eros, el otro como deseo, el otro como infierno, el otro como dolor va desapareciendo. Me gusta, ¿eh? Yo ya no miro, soy ciego lo que transcurre esas voces. La dama de negro, reflejo de un mono pelando una banana mientras cruza la calle, intentando tirar una selfie para venderse chulo en este mundo. No, Instagram, Facebook, métele lo que más quiera, un poco de TikTok y dale de comer al algoritmo. Al algoritmo, algo de ritmo. Y los árboles, su paciencia infinita, su calma sobra, deshojando otro tiempo distinto de la humana impaciencia que apura los motores, quemando combustible inútilmente. Quemando combustible inútilmente. TikTok, Instagram, Facebook, métele lo que más quiera, un poco de TikTok y dale de comer al algoritmo. Dale algoritmo, dale like. Al ritmo. Rap, rápido. Y es que la vida pasa y los árboles su paciencia infinita. Tóxico, un poco de TikTok, Twitter, besame el pajarito y dale de comer al algoritmo. Algo de ritmo, rápido. Besame el pajarito y dale de comer al algoritmo. Algo de ritmo. Che, negro, ¿te acordás de esa zapatilla eléctrica? El infierno de mano, el infierno de igual. En el filo de Mark. La proliferación de lo igual no es carcinomatosa, sino comatosa. No topa con ninguna defensa inmunológica. Uno se queda mirando la pantalla como un pasmado hasta perder la conciencia. Estimados radioescuchas, esta es una amable interferencia a la FM 100.3, Radio Comunitaria de Punta del Indio. Transmite UBB76, emisora La Misteriosa, desde las profundidades de la bahía San Borombón. Desde las aguas turbias del Río de la Plata, nos escuchan felices los sábalos. Yankee Hotel Foxtrot. Los campos magnéticos. Música de la filosa lengua, de la filosofía. El oro nazi. En forma de actividad ovni. Poemas. De la base submarina. Voces muertas, lenguas vivas. UBB76, emisora La Misteriosa. Radio comunitaria de Punta del Indio. Sabemos que esta investigación es caótica. Sabemos que es increíble, inverosímil, inaudita y sin embargo seguimos empeñados en seguir el hilo de Ariadna, de este misterio sin precedentes y que tiene en vilo a la población de Punta del Indio hasta el final del carretel. Veremos entonces si enganchamos un moncholo, un sábalo o una carpa donde duermen plácidamente sendos turistas suecos. Es por eso que desde el Observatorio Astronómico de la Ciudad de las Diagonales, perdido en la espesura del bosque, acompañado por las huestes del eterno subcampeón y comprometido como siempre con la divulgación científica, les habla el licenciado, ufólogo, espiritista y neonatólogo alienígena Sabino Salazar Mendoza Iturbides de Jesús y Reiki, con las últimas novedades de esta investigación en desarrollo. Voy a analizar para ustedes, luego de compartirla en el éter con nuestra querida audiencia, la primera de una serie de interferencias que cortaron periódicamente la transmisión de la FM 100.3, Radio Comunitaria de Punta del Indio. Esta es la interferencia número uno, con un encabezado algo inquietante. Según el ignoto locutor, este es un mensaje recontracodificado 4, ultra, ultra secreto, secretito, classified. Entonces, sin más dislates, señor operador, compartimos el ominoso audio ya. Cochrane's Del Ser Cobra Vida. Interferencia number one. Este es un mensaje codificado al mango, ultra ultra, secreto secretito, classified. Desde Emisora Misteriosa UBV 70 ECs. Habla a la localidad de Punta Indio y por su intermedio al país y al mundo. Herado Strasa. De Los Hermanitas Strasa. Desde Mapa y San Morambo. Pom pom, pom pom. Infinito, infinito, no quiero más cantito. Para el guardián de la Cruz del Sur, que pronto cobrará vida. Moncholo, Moncholo, nunca te encuentres solo. Fuimos la izquierda nazi. Tralala. El Frente Amigo, la emisora clandestina que le gritaba el sueño al Führer. Das Bruderstraße, wir diskutierten mit Hitler über Antikapitalismus. Das Bruderstraße, discutimos con Hitler el anticapitalismo. Otra está andando mal el traductor, chiculeo. Aber er glaubte an Geschäftsleute Samborombo. Y sí, no se haga. En su magible alemán U-Boot. Si la tocan a Cristina, que quilombo se va a armar. Defendimos la democracia. Nos condenó a muerte tras nuestro fallido asesinato. Nos fugamos. Escapamos en un U-Boat. Sumergible alemán de última generación. Nos trajo las aguas del Plata. A la bahía San Borombón. Otto y Gregor Strasse. Das Bruders. Aber er glaubte an Geschäftsleute als die überlegene Rasse. Desde aquellos tiempos en la base submarina de los caballeros de Poseidón. Biden queremos en estado de... Viaje por calle Pecheculia. En cápsulas criogénicas. Y despertamos en febrero de 2022 como las mariposas. Alerta roja. Alerta roja. Maya Paiguazú. Y vos, vieja maraca, culia. Vale, fuimos a la chucha, ya ha sacado toda la weá. ¿Ah? Alerta roja. Alerta roja. Alerta roja. Alerta roja. Base submarina de los caballeros de Poseidón. Quedamos en estado latente en cápsulas criogénicas y despertamos en febrero de 2022 como las mariposas. O muerto llamas esclavo, nos escuchan, felices los sabalos, vamos a cuarenta. Alerta roja. El guardián de la Cruz del Sur cobrar vida. Alerta roja. El guardián de la Cruz del Sur cobrar vida. Señores oyentes, sabemos que estos sonidos chirriantes, que este conflicto submarino y horroroso puede herir sensibilidades, pero nuestro compromiso es con la verdad. Marcelo Bonelli, que se encontraba en nuestros estudios, huyó despavorido ante algunos giros inesperados del relato. Hasta eminencias como él del periodismo paranormal no soportan mirar la fulgurante verdad a los ojos durante demasiado tiempo. Pero no quiero irme por las algas y voy a entrar de lleno en el análisis de esta línea argumental retorcida y absurda. Pudimos corroborar la identidad de Otto y Gregor Strasser, adalides de la izquierda nazi, que fueron llamados zurditos por jerarcas de la altura de Mirta, la Chiqui Legrand, quien le decía asiduamente al Führer mientras tomaban mate: yo te digo, nene, se viene el zurdaje. Sin más, les dejo mi informe especial. Los hermanitos Strasser huyen de Alemania hacia el final de la guerra a bordo del sumergible alemán U-530, que los deja en la base submarina de los Caballeros de Poseidón, en las profundidades de la bahía de San Borombón, antes de marchar a su destino final en las costas de Mar del Plata, donde su tripulación se rinde y se entrega a las autoridades argentinas. Después de estar 77 años en cápsulas criogénicas creadas por los científicos del Tercer Reich, los hermanos Gregor y Otto Strasser, anticapitalistas de ley, líderes del Frente Negro Alemán a la izquierda del Partido Nacional Socialista que le disputó el poder al Führer, despiertan en las profundidades del Río de la Plata. Según su cuaderno de bitácora, en el año 2022, tras una incursión submarina en el pequeño sumergible a pedal, logran conectar la base al cable submarino de alta velocidad de internet de las Toninas. En la bitácora de su propio puño y letra consignan 19 de marzo de 2022, 1131 HS GMT3. Hoy nos enganchamos al cable. Como patrullas perdidas, los hermanos Strasser logran actualizar las viejas computadoras del Reich y empiezan a consumir online todo lo que hay de nuevo en el mundo actual. Tras lograr activar el traductor eléctrico para poder hablar como argentinos y así tener más fuerza en sus planes de inserción cultural y antes de incursionar en el territorio, los hermanitos Strasser interfieren la frecuencia de la FM 100.3, Radio Comunitaria Punta del Indio, para transmitir su resumen del S21 a través de su emisora clandestina de onda corta UBB76, La Misteriosa. De este modo, lograr el beneplácito de los habitantes de la zona para llevar a cabo sus planes de una cuarta república nacional y popular. Este fue el informe especial de quien les habla, Sabino Salazar Mendoza y Turbides de Jesús y Reiki, licenciado, ufólogo, espiritista y neonatólogo alienígena, desde el Observatorio Astronómico de la Ciudad de las Diagonales, perdido en la espesura del bosque, acompañado por las huestes del eterno subcampeón y comprometido, como siempre, con la divulgación científica. Estimados radioescuchas, hasta más ver, les dejo con mis camaradas Felipe Chorén y Leonardo Rodríguez, quienes seguirán aportando desde una mirada crítica e incisiva a nuestra investigación en curso. Avanti, Bersaglieri, que la batalla nostra. Hasta la próxima interferencia, Sabino Salazar. Bueno, queremos agradecer con todo el alma, con todo el espíritu y con todo el corazón a nuestro colega Sabino, que allá entre en el bosque de la ciudad de La Plata, como dice él, entre las huestes del eterno subcampeón, me quiero imaginar que se referirá a Gimnasia de Grima de La Plata, digamos, hace el análisis de estas interferencias que estamos viviendo, estos quiebres en nuestra programación habitual y que nos dejan tan sorpresa, tan intrigados sobre su contenido, ¿no? Lo que pudimos entender es que en la base submarina de los Caballeros de Poseidón en las bahías de San Borombón residen dos hermanos que lograron conectar esa estación secreta a internet y empiezan a recorrer el campo virtual de la internet para entender qué es lo que sucedió desde la Segunda Guerra Mundial hasta el día de hoy y empezar a definir sus planes para la batalla cultural en esta zona. Este tema de Nati Peluso, por ejemplo, fue uno de los temas elegido por Otto Strasser. Podemos escuchar un rato de él. Y creo que han tenido que ver mucho con el éxito de Bizarrap, los hermanos Strasser. Extravagante y animal, la que sabe se aprovecha. A tu cucu yo le doy mecha. Que te guste es normal. Me buscaste lo bien tu historial. No puedo evitar. Secreto, secretito. ¿Qué hay detrás de estas líricas? estas creaciones poco comprensibles, ¿no? La búsqueda de romper con las formas del lenguaje. Mucho más lejos han ido millones de señales de aceptación, ¿no? Vemos que han tenido mucho más llegada con la audiencia, con el público que visita las redes. Escucha. Tu vestida barata no me baja la bombacha. Esta muchacha es clara y concisa. Tengo de tu pizarra la tiza. Le saqué la pizera a la pizza. Vendo mi alma por una pizza. I'm a nasty girl, fantastic. Este culo natural o no plastic. Sí, sí, yo creo que Bizarrap ha sido uno de los asiduos concurrentes a la base submarina, digamos, y que su inspiración viene de la fuente y caudal de los hermanitos Strasser. Pero no podemos descuidar otras cuestiones que abordan este lugar, que sería como uno de los hermanos menores del Triángulo de las Bermudas, ¿no? Ya pudimos escuchar y leer un informe y un estudio muy interesante de la Sociedad Ufológica de Argentina, donde nos, por ejemplo, nos hablan de algo que nosotros no sabíamos y no estábamos interiorizados, que es la existencia de OSNIs, objetos sumergibles no identificados. Thank you. sangre adentro me han de enterrar, detenida en un desierto. Mi corazón son mis ojos oscuros, cristales ya secos de arena y sin lágrimas te han de llorar. Guitarra del Ticli, la voz de Luis Blanco, quería decir, la guitarra del Ticli Mecineo, un tema de Chorén Ordóñez, Sangre Adentro, es lo que acabamos de escuchar. Y ahora, saliendo de la vorágine de las interferencias, en estos momentos de respiro que nos ha dado la helada noche de Punta del Indio, vamos a invitar a la presencia y el espíritu de un amigo, un hermano, el Chaco, que nos va a contar un poco, dentro de la sección del programa dedicada a la poesía, Lenguas Vivas, Voces Muertas, cómo él empezó a desandar su camino, cómo él pudo liberarse de toda su energía oscura a través de la poesía. Sin más, los dejo en compañía de Chaco, que en sus propias palabras y a través de improvisados audios de WhatsApp nos acercó un poco de su experiencia. Atención, 3, 8, 9, 5, 9, 0, 4, 4, 7, 3, 3, 8, 9, 5, 9. Bueno, todo empezó allá por el 86, 87. que yo iba a vivir en... Bueno, tenía un camino así marcado. Quería ir a vivir a Colombia con unos indios que viven en la Sierra Nevada que se llaman los Collis. Son los hermanos mayores, ellos se autodenominan así. Son seres que... Nada, me gustó su mitología. Mi amigo Pablo, que andaba viajando, trajo cosas y me pareció una buena meta. Ellos decían que primero estaba el agua estaba en todas partes, no había pájaro, planta, ni árboles, ni nada. Solamente el agua. El agua era el espíritu y el pensamiento de lo que iba a venir. Y entonces, pues nada, me decidí... Eso como objetivo, ¿no? Ir a conocerlo y si podía vivir con ellos. Entonces empecé mi viaje en Corrientes y se sumaron unos amigos. Entonces la idea principal mía era llegar a San Pedro de Atacama, al desierto de Atacama. El desierto es un buen lugar para sacarse las propagandas y para nutrirse de energía. Al ser un lugar tan puro, sin estímulo prácticamente, es un lugar bueno para limpiarse un poco, sacarse cosas de la cabeza y poder estar lo más liviano posible. Esa era la idea. Y después de ahí seguir por el Valle Sagrado del Inca, tratando de tocar lo menos posible las ciudades, seguir... entrar por la selva de Ecuador, a pedir permiso a los responsables, los dirigentes, para que me dejen pasar por la ceja de la selva las tribus que viven ahí, que para eso hay que estar bien preparado, porque se manejan otras sensibilidades y otras percepciones, entonces uno tiene que estar lo más limpio posible. Entonces por eso era la idea de ir al desierto primero para quitarme todas las tonterías de mi mente y las impurezas que pueda tener. Esa era la idea. Y llegar a la Sierra Nevada lo más limpio posible, ¿no? Para estar con esos seres que están en otra frecuencia, en otras dimensiones, manejan otras dimensiones. Esa era la idea, en principio. Y a partir de ahí, nada, empezamos el viaje, ya te digo que se colaron unos amigos de acá de La Plata, eran, y de Corrientes fuimos al Chaco, nos dividimos en dos grupos, había conocido al Semilla, un salteño, era muy joven, tenía su familia, viajaban, y Semilla le llamaban porque era el más chico de los poetas de Salta. Entonces pues no había hablado mucho de Cafayate. Y entonces allá fuimos. Y entonces nos dividimos en dos grupos. Una pareja fue a dedo. Y nosotros fuimos de Polizón en tren de carga. Por Orán y todos esos lugares pasamos. Llegamos a Hueme. De ahí nos enganchamos en otro y así llegamos a Cafayate. Y a partir de ahí nos fuimos... un par de damajuanas de vino en peregrinación para los cerros. Así que nada, llegamos al Loroguasi, que es un antigal. El Loroguasi es un hermoso lugar. Y ahí vivimos en un río seco, teníamos un cubretecho de una carpa canadiense, esas naranjas, eso era todo lo que teníamos, ¿eh? Unas ollas y bueno, ahí comiendo polenta con palitos porque no teníamos ni siquiera cubiertos y bueno. Y ahí el vinito y bueno, empezó toda la aventura ahí. Después encontramos un rancho improvisado sobre las mismas ruinas de del antigal. Estaba sobre eso y estaba lleno de restos antiguos, ¿no? Como esos mortero que le dicen, pero que en realidad parece que no son morteros, sino que son una especie de espejo porque lo llenan de agua y a partir de ahí pueden ver las estrellas si están mirando para arriba. Y estaba lleno de eso. Ahí pasaba el río Colorado y había un peñón muy grande en el medio del río Colorado. Y entonces yo para... Al final me quedé solo, se fueron todos y me quedé solo. Y ahí empezó todo lo personal, digamos. Entonces usaba ese río que era súper helado, que venía de arriba de hielo, a confrontar con mi cuerpo y sus vicios, ¿no? Entonces, pues nada, me ponía ahí, me quedaba morado y después me subía al peñasco ese para calentarme de nuevo. Y así sucesivamente fui apoderándome de nuevo de mi ser. Y ahí arrancó todo lo nuevo. Y a partir de ahí, pues, es la poesía que se llama el Valle Interior. Me acuerdo que en ese tiempo, después de mis trabajos personales, fuimos a Salta con mi amigo Semilla y me mostraba el lugar a donde se ponían a escribir con sus amigos, un lugar muy emblemático, que en realidad era un garaje, se llamaba el Bar Los Amigos, con una pintado así con rojo, pero muy simple todo. Y vos entraba a ese lugar y era como meter la cabeza en un tonel vacío, viste, ese olor a vino arranciado. Y ahí ocurrían y seguía ocurriendo situaciones poéticas muy interesantes. Me hablaba de unos hermanos que eran sus amigos, que eran bastante salvajes y vivían en la poesía. A tal grado que si no sentían nada y no creaban nada en el día, salían a patear con vidriera o a agarrarse a trompada con los policías para lograr una emoción que le causara una imagen para poder crear una poesía, ¿no? A ese nivel vivían ahí la gente, los poetas más osados, digamos. Y después todo el mundo escribía. Yo pensaba que la poesía era una cuestión de los griegos, que había pasado, pero no, ahí estaba vivo. De hecho, ahí empecé a descubrir los grandes poetas, ¿no? Como Castilla, Leguizamón, Jaime Dávalo. Y todos bajo el medio más común, que era el vino. Pero en realidad mi amigo Semilla era un pibe que vivía con su padre, solo, los dos. Entonces su padre se iba a trabajar y él quedaba solo. Y él desayunaba leche con artanes. Y con esos estados, pues, creaba su poesía. Así que la poesía es algo cotidiano. Todo el mundo escribe. No, yo pensé, qué sé yo, que era de otra historia, de sabios y cosas así. Pero no. Es una cuestión que está dentro de todos los seres realmente. La poesía está en uno, ¿no? Y se manifiesta, pues, cuando se logra ese estado, alcanzar ese estado. Y a mí me pasó ahí, justamente, en el río Colorado, arriba de Cafayate. Atención, tres, cuatro, cinco, nueve, seis. Bueno, la poesía viene a mí como una salvación, la verdad. Momentos muy místicos y en mis momentos iniciáticos, lugares inhóspitos, allá por Cafayate, por adentro, la quebrada, nació de todo el resentimiento, la rabia, las injusticias, las angustias, hasta ese tiempo vivido. Tenía que trabajar eso y nada, a partir de ahí, pues, me vino el duende de la poesía a rescatarme. Y el Valle Interior es un poema que, de los primeros, relata eso, ¿no? Así que

De la Bahía San Borombón nos escuchan felices los sábados. Ahora vamos a ir al necesario informe de actividad ovni y paranormal en nuestra región. Esta semana se avistarán OSNIs, objetos sumergibles no identificados, debajo de las aguas del Mar Dulce. Con la llegada de la última luna de sangre, se registrarán encuentros cercanos con alta probabilidad de abducciones de lugareños. Por otro lado, les recordamos que hay pique de bagre de mar con línea de flote y que se acerca un frente oscuro de actividad paranormal en la zona de La Escondida, con fuerte presencia de espectros de toda índole, debido a la proliferación de apariciones aisladas. Entre otros fenómenos, podremos apreciar a las hermanitas oscuras, el jinete indio y una intensa actividad electromagnética. Recomendamos el no uso de brújulas, que se volverán locas esta semana mientras esperamos la apertura del vórtice. Y recuerden,